importante le fue siempre con las armas que tiene, con por abajo de media distancia, el juego aéreo, el juego, y por eso logró el objetivo. No había que desesperarse en el segundo tiempo, y a la larga iba a llegar, porque es tanto lo que va el equipo que a la larga tiene que caer una.